entre sombras el cerebro ordena ya. En las ruinas y en las tumbas hierbas crecen, y en el alma siempre viva una ilusión. Por esencia de aquel genio creador, un volcán hoy se anuncia que va a arder. Y sin riendas que lo guíen al sendero, destino de triunfo ya se ve. Y aprietas con demencia la idea de saber morir querrías. La, la, la, la, la, la, la, la. De la mano sueños que lo empujan todo y que necios los quieren negar. Que el genio creador, un volcán hoy se anuncia que va a arder, y sin riendas que lo guíen al sendero, destino de triunfo ya se ve. Despiertas y aprietas con demencia la idea de saber morir querrías. La, la, la, la, la, la, la, la. De la mano sueños que lo empujan todo y que necios nos quieren negar.